por ser un domador. Supo ser un domador, carrero y hasta mensual. Y muchas veces en un bagual alegraba al espectador, pero un día el gran creador lo llamó al barrio El Sausal. El pago se fue admirando del cambio que él tenía, y mucha gente decía que él estará pasando. El vecino no ha gritado y hasta ha dejado la bebida. Dicen que Dios cambia vida y con él lo está confirmando. Se ve que al gaucho lo ha amado, que hasta por él dio su vida. De sus andanzas pasadas han quedado en el olvido, porque Jesús lo ha traído para hablarle a la paisanada. Y cuando en las veranadas, entre el mugir del bacaje, va recordando el mensaje que el domingo diera el pastor, y lo guarda con amor como parte del pinchaje. Y en su flete cimarrón, allá lo veo al galope, va cruzando los montes porque viene a una reunión. Hay gozo en su corazón porque pronto se va a reunir, y así podrá compartir un culto de alabanza, y ni siquiera la distancia pudo su paso impedir. El gaucho se ha convertido y en la estancia universal hoy canta como el zorzal, porque Dios lo ha bendecido. Un encuentro ha tenido con el Padre Celestial, que con su amor sin igual lo ha traído a su lado y lo limpió del pecado y le dio vida eterna. Este mi Cristo amigazo que cambia al hombre al venir, con esto quiero decir que también él es criollazo, que sabe tirar el lazo del derecho y del revés. Por eso si alguna vez te encuentra necesitado, pues arrímate a su lado, que nunca te deja de a pie. Esta décima sencilla he comentado lo sucedido de este gaucho convertido, que Dios cambió su gramilla, fruto de esa semilla que Cristo vino a plantar. Por eso llevo al andar prendido a mi capacho el testimonio de un gaucho que Cristo vino a salvar.